martes. Radio Línea 4. Somos Jazz to Jazz. Empezamos esta edición de Jazz to Jazz. Hoy es 5 de abril del 2016 con este Aquarian Cycle del teclista de Richmond, Virginia, Lonnie Liston Smith, con su trabajo Explorations del año 2002 con Louis Babarin al saxo y Marcus Miller al bajo. I'm dreaming. Pues con el saxo de Paul Taylor se cierra este Love Will Keep Us Together de James Taylor Quartet, de su trabajo In the Hand of the Inevitable del año 95, con Lenny Bostin a las voces, John Bradbury al bajo y a la percusión. A ver quién está aquí. Snowboy a la percusión y, como te decía, Paul Taylor al saxo y también a la producción. Y ahora un teclista que nos encanta aquí en Jazz to Jazz, Jeff Lorber. Decíamos, un teclista de aquí es que siempre está bien recibir a quien ya estudias, como es Jeff Lorber, con este Right on Time de su trabajo Step It Up del año 2015, junto con Gary Mick al saxo, Jimmy Haslip a la guitarra, Lenny Castro a la percusión y Vinny Colaiuta a la batería. Pues ahora escuchamos Cuban Style de la banda norteamericana de New Haven, Airborne, con Gregory Borino a la guitarra, saxos de Thomas Sampson y ¿qué más por aquí? Herb Wilson, Dave Ramsey a la batería y el bajo de Steve Clark. Airborne, Cuban Style, trabajo Silver Skies del año 2013, en el que festejan sus 25 años de carrera. Collective Everyday People, de su trabajo Brooklyn, New York, del año, pues ahora mismo te doy, del año 2003, con Jonathan Maron al bajo, Barney McCall a los teclados, Fabio Morguera a la trompeta y Jim Jaycee Raisai a la batería. Un Groove Collective que son el exponente del acid jazz americano. O sea, antes habéis escuchado a Jeff Lorber en su fase más smooth y ahora volvemos a tener a Jeff Lorber, pero un Jeff Lorber más ochentero con este Midnight Stack de su trabajo Private Patients del año 85. Un Private Patients en el que están Robbie Buchanan a los sintes, Larry Carlton a la guitarra, Brock Walsh a la caja de ritmos y, como no, pues Jeff Lorber a los teclados y a la producción. Un sonido que personalmente me encanta, esas cajas de ritmos tan marcadas que son tan características de los años 80. Desde San Diego, California, y desde el 2004, Fats Burger nos traen este Work to Do, un tema original de los Isley Brothers del año 72, y que en este caso, pues la banda de Jazz Fusion nos versiona este título con Tom Arrows a la percusión, Holly Gentry al saxo y Mark Hunter al bajo. Un Work to Do que decíamos salía en el año 72 en el trabajo de los Isley Brothers titulado Brother, Brother, Brother. Kelly Menucci, quien fuera líder de Special Effects, nos trae este The Joyce de su trabajo del año 2005, Got It Going On, con Jeff Kashiwa y Marion Meadows al saxo. ¿Quién más tenemos? Lian El Cordio a la batería, Jerry Brooks al bajo. Y, como no, Kieran Menucci a la producción y a la guitarra, con el acompañamiento del guitarrista Steve Oliver. Y llegados a este punto, pues, como decimos casi siempre, tenemos en nuestra página web de www.jazztoyazz.net con un 2. Allí encontrarás pues todo lo relacionado con el programa, los podcasts, las vías de contacto que puedes usar si nos quieres mandar un mensaje, petición o lo que te apetezca decirnos. Y también estrenamos secciones de conciertos en directo en la página web para visionar online. Y pues en redes sociales tienes Facebook, allí nos buscas JazzToyazz, siempre con un 2 nos encuentras. Si eres más de Twitter, pues en arroba JazzToyazz/radio, pues nos sigues y allí colgamos todas las noticias relacionadas con el JazzToyazz. Y como novedad de esta temporada, pues los amigos de Radio Esperantia nos remiten todos los martes de 7 a 8 de la tarde, hora peninsular, en su página web, en Radio Esperantia. Y pues desde aquí les agradecemos muchísimo esta remisión semanal que nos hacen. Para nosotros es un auténtico placer. Pues el trompetista Rick Brown nos trae este Green Tomatoes de su trabajo Esperanto, con Jimmy Roberts al saxo, Lande Richards a la batería, quien más tenemos, Jeff Lorber a los teclados y Paul Jackson Jr. a la guitarra. Un trabajo esperanto que es del año 2003. desde Chicago, Illinois, nos llega Ramsey Lewis con este Tequila Mockingbird de su trabajo homónimo del año 77, con el bajo de Verdin White, guitarra de Al McKay, percusión de Philip Bailey y Ronnie Laws al saxo, y finalmente pues Leon Ndugu Chandler a la batería y percusión, y Ramsey Lewis a los teclados. Y ahora de un teclista pues nos vamos a otro. Pues nos vamos hasta el año 71 con Jimmy Hammond Smith para escuchar este Breakout de trabajo homónimo, con George Benson a la guitarra, Billy Cobham a la batería y Hank Crawford al saxo. Y ahora viene uno de nuestros teclistas favoritos, sin duda, George Duke. Ahí teníamos a George Duke con este Positive Energy de su trabajo del año 98, This is Jazz, con Byron Miller al bajo, en Dougu Changner otra vez a la batería, un saxo de Gary Herbie y percusión de Paulinho da Costa. Un trabajo, como te decíamos, del año 98, Positive Energy. Y esto me encanta. Pues ahí estaba Leon Ware con este Lost in Love with You de su trabajo, pues Leon Ware, esta tradición de poner a los álbumes el nombre de uno mismo. Y este era del año 82 con Lenny Castro a la percusión, Tamara Champlin a los coros, Gato Barbieri, que nos ha dejado esta semana, al saxo. Y pues nada, yo ya aquí me despido con este Everybody Loves the Sunshine de Roy Ace. Así que te espero la semana que viene. Hasta entonces, sed felices. Besos y abrazos. Chao, chao. Sunshine. Folks get down in the sunshine. Ooh, ooh, ooh. Sunshine. Yeah. Folks get brown in the sunshine. Just bees and things and flowers. Just bees and things and flowers. Just bees and things and flowers. My life, my life, my life, and the sunshine. Everybody loves the sunshine. Sunshine. Everybody loves the sunshine. Sunshine. Folks get down in the sunshine. Sunshine. Folks get brown in the sunshine.